antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Billie Eilish y H&M lanzan una colección. La cantante estrenó una línea creada con materiales sustentables para combinar su pasión por la moda con su lucha por proteger el ambiente. La nueva colaboración con la marca incluye poleras oversize, buzos joggers, polerones y jockeys con el logotipo oficial de la artista impreso en la tela. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.